La mañana se serena, la noche cuando se llueve. La mañana se serena, hombre, yo sembré para coger. Hombre, si la primavera es buena. Mañana, oye, pa' gozar la primavera. Laguna, hombre, y a esperar la primavera.